que nada era, que no, nada fue accidental, ni las escenas de musical se pensaron para que fueran así. Que la gente no entendió que el Joker era el director. Sí. Ayer estuvo hablando también, por ejemplo, de la historia de cómo él era, él vendía, él alquilaba películas en una tiendita. Sí, él estaba, él trabajaba ahí en una tienda. Él tenía una tiendita con Avery. Ah, ¿es que fue con él? No, claro, es que ellos son amigos desde hace 40 años. Entonces ellos tenían una tiendita en un mall. Ya. En uno de esos malls de Estados Unidos. Y los tipos eran muy cinéfilos, muy cinéfilos. Entonces montaron una tiendita de alquiler de películas donde le hacían resistencia a Hollywood. Entonces eran como una alternativa a los alquileres de películas en esa época, en la década de los 90, donde, por ejemplo, le recomendaban a la gente, si a usted le gustó Top Gun, se tiene que ver estas películas, pero eran películas que no estaban en el radar de la gente, sino que eran películas de culto. Claro. Por eso se hicieron muy populares ellos. Ellos se hicieron muy famosos en esa tiendita, en ese almacencito, porque todo el mundo empezó a hablar de ellos. Hay una tienda con dos tipos que saben mucho de cine y que le recomiendan a uno unas películas impresionantes. Entonces la gente se hacía el viaje hasta ese mall y les alquilaba las películas a ellos. Ellos se hicieron famosos. Se hicieron tan famosos que empezaron a ir directores de Hollywood y empezaron a ir guionistas y libretistas que estaban en Hollywood, y es ahí donde ellos le presentan a, creo que fue a Harvey Weinstein, el libreto de Reservoir Dogs. Fue así como se hicieron ellos famosos, porque empezó, creo que fue Harvey Keitel, uno de los clientes que iba porque sabía que las películas que ellos tenían no las tenía nadie. Contaba la historia que Tarantino, que les empezó a ir tan bien que les montaron un Blockbuster. Al frente. Sí, que Blockbuster cogió, compró el mall y montó un Blockbuster ahí y los quebraron. Tan malos. Ah, capitalismo salvaje. Sí, horrible. Pero bueno, muy mira, recomendado el podcast de Joe Rogan, con Quentin Tarantino y con Roger Avery. Muchas historias de cine, ¿habló muchas de su historias de Hollywood? ¿Última película o no? ¿Qué? ¿Habló no él? Nada. ¿O no se habló de eso? De su supuesta décima y última película. Que iba a ser primero de un crítico, pero ya no, y así. ¿O no habla de eso? No, ¿sabe que siento yo? Que están empujando el podcast porque además están haciendo algo que están haciendo muchos creadores de contenido. Sí. Y es montar su contenido detrás de un muro de pago. Entonces, los podcasts, ellos tienen 204 episodios del podcast. Ok. Ellos empezaron en pandemia a hacer podcasting. Y llevan 204 y ya van a empezar a cobrar el podcast. Ok. Entonces, usted le paga $8 a Quentin Tarantino, Tarantino le escribe, Tarantino le manda cartas de agradecimiento, tienen un foro abierto para hablar de cine en ese Patreon, tienen un Patreon, y con ese Patreon están cobrando $8, y por esos $8 le dan el podcast, y además de eso, pues están atendiendo todas sus inquietudes, abriendo foros de discusión y todo ese tipo de cosas. Entonces, le decía a Tarantino en el podcast a Rogan dos cosas. Primero, pues que es el rey, ¿no? Que no hay nada que hacer, que él es el rey del podcast. Segundo, que le asombra cómo el formato de Rogan acabó con todos los talk shows tradicionales. Es decir, en otra época, Tarantino habría estado sentado hablando con Jimmy Fallon, claro, con Jimmy Kimmel, con Conan O'Brien y con Seth Meyers, que son los que están en la noche en los programas de televisión. Hoy en día, si quieres promover un podcast, si quieres que la gente se te suscriba a Patreon, si quieres que la gente te compre un producto, tienes que ir a ver a Joe Rogan. Tremendo. Sí, muy fuerte. Pero bien, y es genuino la admiración de Quentin. Sí, claro. Okay. Se siente. Sí, claro, el hombre le dice, ¿yo de quién? Ya. Dice, usted lo sabe mejor que nosotros, pues es que están metidos en el mismo negocio. Están metidos en el negocio del podcast. Entonces, esa es otra cosa. ¿A dónde vas a promover tu podcast? Pues al podcast más popular, claro, ¿no? ¿Y el podcast de Tarantino, invitados, de qué tipo son? ¿Actores? No, son ellos dos. Son no. ellos dos, son o ellos sea, dos hablando. Ah, ok, ya es un podcast. No, no tienen invitados, son ellos dos hablando ya. de películas. Ya. Entiendo, listo, listo. Entonces se sientan a hablar, por ejemplo, de la obra de Stanley Kubrick. Ya. Entonces Tarantino le dice, no, esa película no me gustó. Y el otro le dice, no, es así, a mí sí me gustó. Y se dan duro. Estás nicho, igual. Sí, no, no, es puro cine, es puro cine. Ya. Pero pues es que son Tarantino y Avery. Sí, ¿sí no, me entiendes? Pues. O sea, son el guionista de Pulp Fiction que se ganó el Oscar a mejor guión. ¿El director? Y el director de Pulp Fiction que se ganó la Palma de Oro. Sí, qué increíble. Chévere. Entonces son otro tipo de podcaster, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Muy chévere, sí. Muy, muy chévere. Ay. Bueno, aquí está Lenny. Vamos a ver si nos atiende esta noche el hombre. Vamos, Alejandro, por eso. Buen rock and roll, 30 años de más música. Blue Electric Light, 12º disco. De ahí sale esta canción que va a sonar duro hoy en el Med Plus. Esto es Honey. Ahí está una de las canciones más grandes de rock de los últimos 30 años, por lo menos de las que sigue siendo popular e importante en una era en que el rock ya no lo es. Esto es Iris de Google Dolls. Son las 8:34 en Mañanas 103.9. Veo muchas opiniones sobre Luigi Mangione. Gracias por este tema que me tiene en fascinación. Más conocido como Pep Mangione. Cosas que se van a poner de moda por él. Ya cuando un chico pobre y feo mata a alguien, sí. El pueblo clama condena. Cuando un chico rico y guapo mata a alguien, el pueblo clama Netflix. De acuerdo. Es la revisión criminal del cuando se emborracha un rico. Qué gracioso está, señores. Cuando se emborracha un pobre, todos le llaman borrachone. Esto lo escribe Manuel Yabuá en el periódico El País. Observen a Luigi Mangione, que tiene nombre de estrella de cine y hace las cosas que hacen las estrellas de cine cuando trabajan. Por tener, hasta tiene Mangione una causa y no menor, como tampoco la tenía el Unabomber. Ha asesinado al consejero delegado de la mayor aseguradora privada de salud de Estados Unidos, que en rigor tiene más cadáveres a la espalda que Mangione, si bien esos cadáveres todos, o casi todos, están dentro de la Constitución. Han bastado unas fotografías de Mangione y algunos datos sobre su fortuna familiar para eclipsar la vida de quien casi nunca interesa, que es el muerto, incluso cuando el muerto es más famoso que él. Al ser asesinado, el asesino le roba la fama, cuando no el nombre del caso. Volvemos a Iván Jablonka como siempre por estas fechas. No conozco relato del crimen que no valore al asesino a expensas de la víctima. El asesino está ahí para narrar, para expresar su arrepentimiento o para pavonearse. Y volvemos de paso a la narrativa sustancial. La belleza y el dinero pueden distorsionarlo todo con nuestra ayuda feliz, o sea, clickbait, con la de los medios. Al punto de que a la gente del crimen solo le interese su recreación. Todo lo que pase a partir de ahora, incluido el juicio, habrá de verse como precuela de la ficción. Primero la realidad, luego lo que pasará a la historia. Y la preguntita tonta moviéndose como un sonajero. ¿Por qué habría alguien que tiene recursos y oportunidades y una aparente vida feliz matar a alguien? Oh, pero si lo tiene todo. ¿Por qué violan? ¿Por qué matan? ¿Por qué secuestran los hermosos y malditos? Cada vez que alguien se pregunta eso delante de mí, rezo para que nunca le falte nada. Ok. Los memes de Los Soprano se van a poner de moda otra vez. Empezaron a utilizarlos. Sí. Nuevamente. Están funando a McDonald's. Sí. Y en Pensilvania específicamente ya empezaron a calificarlo mal por servicio. ¿En serio? Sí. Empezaron a salir publicaciones falsas de la competencia de McDonald's, donde supuestamente son tweets que han compartido que dicen nosotros no somos soplones, pero no es verdad. Sí, es falso. Pero se empieza a volver viral. Ayer Alejo lo contaba con Criminal de Britney Spears. Han salido varias playlists con canciones donde Lana del Rey también aparece, inspiradas pues en Luigi. Luigi como Luigi de Mario Bros. también. Otra vez. Entonces se mueve la cultura pop con esto de manera impresionante. Sí, también tuvieron que bajar todas las financiaciones, ¿no? Tuvieron que bajar todos los GoFundMe. ¿Había? Porque abrieron muchísimos crowdfundings. Increíble. A favor de Mangione. Uh-huh. Y les tocó a las empresas dueñas de esos sistemas de recaudo tumbar todas las peticiones que se estaban haciendo. Increíble. El merchandising se está vendiendo como arroz. Hay un cuadro que es I Can Fix Him. Ese se está vendiendo. Sí, yo lo puedo arreglar. Rehabilitación de Gamines Galore con Luigi Mangione. Sería fácil echarles la culpa a las redes sociales de las celebraciones por el asesinato de Brian Thompson, consejero delegado de United Healthcare, y la entronización de su asesino, Luigi Mangione, como héroe del pueblo. Nos hemos acostumbrado a ver las redes como la pócima que convierte al Dr. Jekyll en el señor Hyde, pero la miseria humana siempre ha encontrado medios para expresarse. Ante crímenes como el de Nueva York, nunca han faltado los probos ciudadanos que saltan a la plaza diciendo que condenan la violencia, pero... Y en la cláusula que sigue al pero, cabe toda la barbarie del mundo, dice Sergio del Molino también en una publicación editorial del día de hoy. Estas son Mañanas en la X. Cuando regresemos vamos a hablar de influencers, ahora que estamos hablando de momentos mórbidos en la historia reciente de la humanidad, y vamos a hablar de influencers colombianos. Canción más pegachenta de este año es Espresso, con una de las letras más inservibles de la historia. Pasa mucho, ¿no? Sí, pues, generalmente sí. Amo a Faithless, pero Insomnia. I can't get no sleep. Chin, chin, chin, chin. Around the World, de Daft Punk. Y te pega y terminas ahí. Qué pegachenta que es esta canción. Sí. Su voz está muy bien hecha. He's thinking about me every night. Oh, is it that sweet? I guess so. Say you can't sleep, but baby, I know. That's that me espresso. Y ya. Ya. Y mira. Move it up, down, left, right, oh. Switch it up like Nintendo. Say you can't sleep, baby, I know. That's that me espresso. Ella vendría siendo el relevo generacional de quién. Excelente pregunta. Gracias, Alejandro Marín. Vamos. Diana Rodríguez. ¿Quién será? A ver. ¿Mariah? No, Mariah tenía un buzarrón muy bravo. Bueno, sí. Pero como su estética y Navidad, que sacó también especial. Es que no la veo tan Britney, no la veo tan... Puede ser. Tiene airecitos de Britney, ¿no? Es más sweet. Sí. Britney es más dirty. ¿Será? Por Toxic. Cierto que la tienes ahí en Toxic en el video. Por Toxic. Y por I'm Slave for You. Y por ella. Y por sí, el año 2007. Sí, sí. Too bad your ex don't do it for you. Walked in and dream came true it for you. Soft skin. And I perfumed it for you. You know, I Mountain Dew it for you. That morning coffee brewed it for you. One touch and I brand new it for you, stupid. Ahí está la letra de Espresso, lo que acaba de sonar aquí mañanas. En el pop no importa tanto lo que se dice, sino cómo suena. Uh-huh. Exacto. Ya, ¿cierto? Ya. Lo entendiste todo, Andrés Felipe. Hablemos de influencers. Hablemos de influencers. Influencers colombianos que venden cosas que no deberían vender. Miren, el gobierno de Colombia pidió bloquear las cuentas de La Liendra, Epa Colombia, Jefferson Cosio y otros influenciadores. Coljuegos le pidió al Centro Cibernético Policial y a Meta bloquear 289 perfiles por la realización de rifas y de publicidad a casas de apuestas no autorizadas en el país. Oh, ok. Esto salió ayer. Coljuegos inclusive le pidió al mismo Facebook, a Instagram, en general a Meta, que pues se bloqueen estas cuentas. El comunicado dice: Coljuegos a nivel nacional solicita al Centro Cibernético Policial el bloqueo de acceso a diferentes sitios web de juegos de azar y de suerte no autorizados, en cumplimiento al numeral 1.4 del protocolo bloqueo de páginas URLs y otros dominios de contenido de juego ilegal en Internet, señaló la misiva. Entre otros está también Karina García, Alina Lozano, Yuranis León y Sara Valentina. Bueno. Sara Valentina. Sí. ¿La, ¿la conocen, no? Ni idea cuál es esa. Alina Lozano, ¿no era una actriz? Sí. Ella alcanzó a estar, creo que en Romeo y Buseta. Seguro. Es una gran actriz. Mira, bueno. Bueno, pues. Bueno, les cayeron. ¿Qué les digo yo? Siempre. Pues es que no hay mucho. En esos mundillos. De la plata recién hecha se produce mucha ilegalidad, ¿no? Claro. Completamente. Sí. No hay manera de que crezca tan rápido un emporio digital si no hay algo por ahí rarito. Sí, complicado. Vamos a ver. Bien complicado. ¿Qué pasa? Porque claro, se las bloquean, pero no se saben los términos. Claro. Si es a una semana, un mes, un día. Si apenas paguen ya, o si tenga una larga el tema, si vaya más de fondo y les cancelen la cuenta por siempre, que no creo que pase. Muy difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Muy complicado que les tumben ese, o sea, tiene que haber un, en serio, tienen que tener un enemigo muy serio. Claro. En común, que quiera acabar con ellos. De lo contrario, puras pataletas de ahogado. Sí, claro. Por ahí vi que el gobierno quiere clavar un 19% de IVA a las compras en Amazon menores a 200 mil pesos, ¿no? ¡Ay, no! ¿Sí? Sí, ahí les dejo ese... ¡Oh! ¡Ay! Gracias. ¡Qué rico! Complicado. Sí, ahí para que sepan pronto que... Oye, hablando de cosas que tal vez no son chéveres. No son, exacto, pero pues para aquí, hasta si existe la persona que le gusta, mañana jueves hay ciclovía nocturna. Oh, por Dios, no hay derecho. Toca guardarse que, por favor, temprano. Hay nada peor que la ciclovía nocturna. No existe nada peor, en serio. ¿Ves? Sí. Seguro alguien la disfruta. Y la gente que anda en bicicleta va a decir, pero... ¿Por qué no vende el carro? Eso es lo que me dijeron la otra vez. ¿Ah, sí? Pero no hay... Sí, vende el carro. Es que usted es un ricachón, que yo no sé qué. Y como si tener un carro, pues, fuera la gran cosa. Pero, y la verdad es que yo no iba en carro. La vez que me tocó lidiar con esa ciclovía nocturna. Quedaste ahí atrapado. Ah. Sí, quedé atrapado en un trancón. Es que quedan atrapados, es verdad. Sí. Entonces, para que sepas, y sí, nuestros oyentes que sepan que mañana 12 de diciembre hay ciclovía nocturna, arranca a las 6. Saberse mover, si puede, y si no... Amor y paciencia, y porque no hay de otra. Desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. Y ojito por ahí también, que... Sí. Los amigos de lo ajeno. Uy... Qué miedo, está, ¿no? Complicado ese tema. Está complicado el tema de la seguridad. ¿Sí? Y hay muy pocos policías, según. ¿Mucho atraco? Mucho atraco y poca fuerza pública. Ayer leía que se necesitan 8.000 policías más en Bogotá para poder controlar el tema. ¿8.000 policías más? Se necesitan. Usted que quiere ser policía lejos, súmese. Se me había olvidado, claro. El bachatombo. ¿Quién? Andrés sale con las cosas que me manda lejos. No tengo cómo volver. Oiga, señor, ¿qué le iba yo a decir? ¿Quién fue el que se volvió tombo en estos días? Usted me dijo, sí, era... Felipe Peláez. Pipe Peláez. ¿Es el bachatombo, entonces? Por eso fue que dijimos bachatombo. Exactamente. Ah, bueno, no salió de tu... Ay, me acordé, me acordé. Que... Y Alejo quiere ser policía. Pimpitombo. Civil. Pimpitombo. Exacto. Ay, hombre. Bueno. No, yo no sería un buen policía. ¿En qué sentido? No, yo sí creo. Sí. ¿Sí usted cree que sería un buen policía, sí, como Ahmed Escaf? Sí, claro. Todo está tan mal. ¿En qué tú crees que no te iría bien? ¿Los dejarías ir a todos? Y les dices, no lo vuelva a hacer. seguramente le echó off with a warning. No, mentiras, no, no sé. Yo sí sería... Qué trabajo difícil que... Yo sí sería mala. Yo sí sería con odio, así. ¿Así? Qué trabajo difícil que sí, es ese. Uy, sí, claro. Sí, no, no sé cómo hacen. No sé, en serio. Mis respetos. Entonces, sí. Para Pipe Peláez y para Ahmed Escaf. Estas son Mañanas X. Bleachers, de Mañanas de la X103.9 FM. Somos bueno, 30 años de más. Vamos, sí, aquí me estamos. Me escribieron que... ¿Qué cosa? El relevo de Britney es Sabrina Carpenter porque es súper vacía. Uy. ¿Quién dijo eso? Violencia. Michelle Ruiz me escribió. Ay, Michelle, qué necesidad de ser tan agresiva. No. Bueno, estamos en época de amor. Rosé es Rihanna. Para mí, la nueva Rihanna es Rosé. No. ¿Ya oyeron el disco de Rosé? No. ¿Lo he visto reseñado? Se los recomiendo. ¿Ah, sí? ¿Está chévere? Es un disco de pop. No se me entusiasmen. No es un disco de Radiohead. No, ah, hombre, qué vaina. No es Ella Fitzgerald, ¿ok? Esa es una gran enseñanza de este año. No, o sea, no esperen más de las cosas que no nos pueden dar más, ¿no? Uy. O sea, hay que tener eso claro de entrada. Madre. Nuevamente, por favor. Miento. Ya no me acuerdo. Ya. ¿Cómo que no te acuerdas? Lo acabas de decir. Sí, que no esperen más de las cosas que no les va, que les no lo pueden, que no pueden dar más de lo que ya son. Exacto. Es como que uno enseñanza tiene claro. Enseñanza de 2024. Y es que lo vi. Mientófocles Salazar. Lo vi todo el año en conciertos, lo vi todo el año en series, uh-huh. Lo vi todo el año en canciones, en discos, sí. En influenciadores. Ya, sí. Usted tiene que saber a qué se enfrenta, qué está viendo, qué está consumiendo y ya. Y no pedirle más. Sí, no pedirle más, o sea. Entonces, eso es el disco de Rosé. Disco de pop. La policía tiene en sus manos el cuaderno de Luigi Mangione, dibujitos, dice el New York Times, donde se explica su raciocinio para asesinar al CEO de United Healthcare. Ya está ahí. Dice el cuaderno que pertenece a este hombre quien ha sido acusado de asesinar a Brian Thompson, que en algunos renglones del cuaderno dice: es un blanco preciso y no arriesga a los inocentes. Ese tipo de frases lo hace más ídolo. Y bueno, no arriesga a los inocentes. Uh-huh. Hasta lo juro que alguien se va a tatuar esa frase. Sí. ¿Qué nivel? Dice: what do? You whack the CEO at the annual Parasitic Bean Counter Convention. It's targeted, precise, and doesn't risk innocence. ¿Ves? Por eso es que. Sí. Está. Fuerte. Está claro que ese señor fue quien asesinó a Mr. Thompson. Claro. No hay nada que hacer. Ahora es lo que se viene. La serie de Netflix. O la película. O película. ¿Quién la podría dirigir? David Fincher. No creo que se le midan a eso. Hollywood está muy liberal por estos días y yo creo que evitarían controversias. ¿Quién podría ser un director que lo haga? ¿Quentin? No creo. ¿Tampoco? No. Sí, no creo que alguien de... ¿Será? No, además Tarantino le decía a Rogan en el podcast que... A él no le echen el cuento que la televisión es el nuevo cine. El hombre decía, a mí no me digan que la televisión es el nuevo cine. La televisión es la televisión. Sigue siendo televisión. Y sí. Aunque hay unas cosas increíbles. La del Señor de los Anillos. Sí. Es fantástica y es divina. Está tan bien hecha, son películas. Pero estas son mañanas en la X. OpenAI lanzó Sora en más de 150 países. ¿Vieron? Sí, vi la noticia. Una herramienta de inteligencia artificial que permite crear videos a partir de texto. Sí. Se demoró un tiempo en llegar. Solamente estuvo disponible para un número determinado de probadores. Pero ya está aquí, ya está entre nosotros. La compañía liderada por Sam Altman ha dicho este lunes en un video en directo que Sora se podrá utilizar desde hoy en los Estados Unidos y en la mayoría de los países a nivel internacional. Colapsó inclusive, colapsó con su salida. Me imagino. Colapsó por la cantidad de demanda que tiene. Ayer vi la reseña que hizo